muñeca, muñeca, ¿por qué es que te portas así, muñeca? ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca, muñeca? ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, que pasado, que pasado. Y así se va toda la semana. Y yo esperando, esperando. No sé por qué tú te portas tan esquiva. ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? No sé por qué. ¿Por qué tú te portas tan esquiva? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Así, muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca, muñeca? ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Si el mes pasa y no te decides, presiento que será mi desengaño. No sé por qué tú te portas tan esquiva. ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? No sé por qué tú te portas tan esquiva. ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Dime por qué tú te portas tan esquiva. ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? Dime por qué tú te portas tan esquiva. ¿Por qué, por qué tú te portas tan esquiva? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva.